¿Qué listo por jale, mi pa? Huevo, carnal. Jale, jale. Dile a ver, guardando yo no puedo. Ánimo, llévesela, carnal. Chule. Ya son muchos trabajadores en la empresa y podemos empezar a hacer recorte. Y pues se va tú o tu carnal. No, pues si se trata de correr a alguien, corre mi carnal, yo ocupo jale. Ah, pues vete por la varilla. Claro. ¿Sabes qué, loco? Está despedido. Claro. No. Tres meses. Sobran los dedos de una mano, también me sobran motivos para contabilizar traiciones de los que se dicen ser amigos. Cuando te volteas la cosa empieza a cambiar, solo las espaldas es cuando saben hablar. La gente de ahora es pura envidia, ya no saben de amistad. La gente de ahora es muy fijada, nunca dan pisadas sin guarache. Si trabajas duro la jornada, dicen que eres un tacuache. Si dejas el piojo y te empiezas a aliviar, también hay enojo al mirarte superar. Ya se le subió aquel fulanito, dicen sin disimular. Nunca se le da gusto a la raza y para criticar si son muy buenos. Cargan un desmadre por su casa y opinan en problemas ajenos. La mera verdad se vuelven puras tonterías. Más vale solito que con esas compañías. Viven en un mundo de amargura, ahora es pura hipocresía. Ay, nomás la pura verdad, viejón. Así es la gente de ahora. Y puro enigma norteño. Hay otro. Les gusta juzgar sin conocerte, ya como te ven también te tratan. Vale lo que traigas en billetes y si no traes nada te descartan. La familia a veces resulta ser la peor. Te inventan mitotes y te cobran un favor. Nunca quedas bien si los ayudas, siempre uno es el del error. Me sobran los dedos de una mano, también me sobran motivos para contabilizar traiciones de los que se dicen ser amigos. Cuando te volteas la cosa empieza a cambiar, solo las espaldas es cuando saben hablar. La gente de ahora es pura envidia, ya no saben de amistad.